Bien. Egonon, nire izena Gemma da, eskerik asko, etortzeagatik. Bueno, espero no haberme equivocado mucho en la pronunciación. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Aunque mi apellido es vasco y mi padre era de Bilbao, la verdad es que él desde los 3 años estaba en Cataluña, pero afortunadamente me ha quedado su apellido a mí y a mi familia para acordarnos de él. Yo estoy haciendo, de hecho, aún no lo he entregado, un trabajo sobre cómo las nuevas tecnologías que vosotros estáis viendo y que estáis viviendo van a cambiar el mercado de la ilustración. ¿Por qué he hecho este trabajo? Hace 2 años yo ya me empecé a dar cuenta de que había cosas que iban a modificar a la manera de trabajar en la ilustración. Y en ese momento planteé a la Administración Pública de Cataluña, la Generalitat, de si podían hacer una investigación sobre el tema. Porque yo creía que era muy importante analizar y saber para luego poder trabajar sobre el tema. Ellos vieron muy bien la idea, lo que pasa que no hicieron nada. Y lo único que hicieron fue sugerir que, en todo caso, nosotros desde el sector realizáramos esa investigación. Bueno, en aquel momento a mí me pareció que yo llevo muchos años trabajando en el sector de la ilustración, creo que ya casi más de 15, a pesar de que no soy ilustradora, creo que cualquier día me voy a poner a dibujar. Y bueno, no sé, con todo este tiempo la verdad es que, aparte de que me gusta o intento hacer lo mejor posible mi trabajo, tengo un cariño especial hacia todo lo que se relaciona con la ilustración. Y bien, decidí que iba a presentar ese proyecto para hacer este trabajo. Ese proyecto que iba apoyado por las administraciones, la verdad es que cuando pasó por una comisión de expertos decidieron que esto de la ilustración quizás no interesaba tanto, ¿no? Y lo desestimaron. 2 años más tarde empecé a darme cuenta que algunas de las hipótesis que yo había introducido en este proyecto se estaban cumpliendo, ¿no? Que algunas de las cosas que yo había visto, no porque sea muy lista, sino porque eran evidentes, ya se estaban empezando a cumplir. Y pensé, ostras, lástima que no me dieran esa ayuda y haber podido trabajar en el proyecto. Pero luego, casualidades de la vida, una de las entidades que me animó mucho a hacerlo me dijo, oye, ¿y este proyecto que tú ibas a hacer para el sector de la ilustración, que estás haciendo algo? Digo, no, me desanimé mucho y lo desestimé y ya pensé que no hacía nada, ¿no? Ay, bueno, ¿y por qué no te animas? Digo, bueno, no sé, va, te lo apoyamos nosotros. Y a principios de este año, a Servicios Territoriales de la Generalitat, del Departamento de Cultura, me animó a hacer el proyecto y bien, pues yo empecé desde mediados de este año, todo el verano trabajando y ahora prácticamente lo tengo acabado, a analizar qué repercusiones podía tener para vosotros todos estos cambios que se producían sobre todo con una inmersión muy grande en el mercado digital. Para mí era muy importante o es muy importante hacer teoría de la ilustración, no desde el punto de vista únicamente lo que es teoría de los autores, sino también técnico. Yo creo que la ilustración, a diferencia de otros sectores, como el diseño gráfico, como la pintura, como la escultura, o sea, de otros sectores visuales, carece de teoría. Y yo creo que ese es un lastre que en la medida de lo posible tendríamos que solucionar. Yo creo que el sector lo va haciendo con el libro blanco que ya se publicó en su día y luego ahora afortunadamente con el observatorio que realiza trabajos de investigación para la FADIC y por tanto para todo el Estado español, intenta mitigar este vacío que existe en el mundo de la ilustración. Yo creo que la visibilidad que tiene el sector de la ilustración, porque es un creador de imágenes, no tiene nada que ver con la visibilidad que tiene el ilustrador en la sociedad. Yo creo que eso lo hemos de solucionar, como sea. De hecho, desde las asociaciones se está haciendo un gran esfuerzo. Prueba de ello pues, es lo que se hace aquí, lo que se hace en Cataluña y en todas las asociaciones. En ese sentido, este trabajo también pretende abrir un camino para el conocimiento de la ilustración. Voy a dividir esta charla en 3 partes. La última será un poco de intercambio entre todos, cualquier pregunta que tengáis o lo que queráis preguntarme. En la primera parte os explicaré qué es todo esto de los soportes digitales, del libro electrónico, de las descargas por internet, la piratería, los contratos, y luego hablaré un poco bajo lo que me han dicho las personas con las que he hablado y bajo mi punto de vista también, cómo me parece que va a ser el creador, el ilustrador o la ilustradora del futuro. Es una especulación, pero bueno, más vale eso que nada, ¿no? Cuando empecé a definir lo que era este trabajo y cómo y qué estructura iba a ser y qué metodología iba a seguir, en principio me parecía que iba a ser algo muy teórico para explicar lo que era. Y luego me di cuenta de que probablemente lo que era más interesante era preguntar. Preguntar a vuestros clientes y a las personas que conocían el tema qué opinaban sobre estos cambios y cómo esto os iba a influenciar, iba a modificar el sector. Busqué bastante información, primero en prensa y luego en estudios del Ministerio de Cultura, de la Federación de Gremios de Editores, estudios que están al alcance de todos y, lógicamente, todos en Internet. Los estudios me dan una base, desde luego, teórica. Ya sabéis que las estadísticas a veces, cuantas más miraba, más loca me volvía, porque uno decía una cosa, otro decía otra, pero en todo caso sí que me daban un poquito de base. Pero sobre todo, este trabajo se ha basado mucho en bastantes entrevistas personales, largas, algunas de más de una hora, para intentar que las personas que a mí me parecía que podían darme un poco de luz sobre el tema, me explicaran qué opinaban. Sobre toda la información que obtuve, empecé a desarrollar mi trabajo. En principio, lo que he trabajado más es el aspecto editorial. La mayoría de los ilustradores trabajáis en gran mayoría para el mundo editorial, ¿no? Sea en libros, sea en prensa, sea en cómics, sea en lo que sea, ¿no? Y en ese aspecto creía que era importante tocar este tema. Sin duda alguna, todos habréis oído hablar del libro digital, de ese libro que parece que viene, pero que no sabemos por qué, aún nunca acaba de venir, no lo acabamos de ver, casi nadie tiene ninguno, pero bueno, en todo caso, ese libro, según los expertos, parece ser que en un futuro sí que nosotros vamos a emplearlo y a utilizarlo de forma muy habitual. En general, todos los expertos y las personas con las que he hablado coinciden en que el libro electrónico va a ser una revolución, un cambio de paradigma, porque solo su aparición ya genera muchos cambios a muchos niveles. Podemos hablar de que el libro electrónico o el e-reader, que es el aparatito ese, perdonad, yo os quería traer un aparato porque tengo un aparato, pero casualidades de la vida, se ha estropeado. Entonces, claro, para traeros solo el aparato sin que pudierais tocar ni mirar, digo, pues nada, no lo cargo y no lo miro. Me sabe mal porque a veces estos libros los tienes en el snack para mirarlos y así, pero creía que era una oportunidad de que pudiéramos toquetearlo entre todos. Pero bueno, para que veáis lo bien que va la técnica, ¿no? Y bueno, este libro aparece con la invención de la tinta electrónica. La tinta electrónica permite que emular un poco lo que sería la calidad del papel. Y a partir de ahí aparece lo que llamamos este e-reader de tinta electrónica. Podríamos decir que existen dos tipos de lectores. Uno es el abierto y otro es el cerrado. El abierto es en el que tú desde cualquier sitio te puedes descargar los archivos que quieras y los puedes leer. No te los tienes que descargar necesariamente de ninguna web en especial. Y el cerrado es el sistema, como el iPad o como el Kindle de Amazon, en los cuales tú solo te puedes descargar de determinadas librerías. Es decir, si yo me compro un e-reader que no sea ni Kindle ni iPad, puedo ir a cualquier librería de Internet para descargarme los libros que yo escoja y leerlos. En los otros, si tengo un Kindle, solo puedo comprar en Amazon. Y si tengo un iPad, solo puedo comprar en Apple. Esa es una diferencia importante, sistema cerrado, sistema abierto. Luego hablamos de soportes, de lo que son los e-readers. En los e-readers también podemos destacar fundamentalmente dos tipos. El e-reader de tinta electrónica, que es este que os comentaba, que es a partir de donde aparece todo esto del libro digital, y el e-reader de tinta electrónica es lo que más se puede parecer a un libro. Este e-reader solo funciona en blanco y negro y es de muy poco peso. ¿Y qué lo diferencia de un libro en papel? Que tiene una capacidad de almacenamiento increíble. O sea, que ahí puedes tener la tira de libros. Por otra parte, tiene un tipo de pantalla que no te produce brillos. Con lo cual, cuando tú lo miras, también es un poco la sensación del papel, ¿no? No como la pantalla del ordenador que tienes que estar ahí regulando porque me brilla, porque me toca el sol. No, eso más o menos uno lo ve bien, ¿no? Frente al e-reader, al e-reader de tinta electrónica, podríamos hablar del e-reader iPad, que ha salido en el mercado, vosotros sabéis, hace muy poco. El iPad es realmente una revolución, ¿no? Porque el iPad es aquel objeto, o sea, podemos hablar más que de un lector, de un objeto, ¿no? Ese objeto que tiene todo lo que nosotros querríamos, aplicaciones, juegos, muchísimas cosas, y es un lector de libros también. ¿Qué problema tiene el iPad? Que brilla. O sea, que cuando uno mira, pues brilla y te molesta, porque uno de los problemas que existe en la actualidad para que mucha gente prefiera leer en papel antes que en un soporte de este tipo es precisamente el brillo de las imágenes. Eso te cansa y al final acabas no pudiendo leer bien, ¿no? En todo caso, podríamos decir que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El iPad, desde luego, admite color y es fantástico porque todo se puede ver de maravilla, ¿no? En todo caso, aún no se ha inventado ningún e-reader que te permita ver exactamente igual que un papel. En este tema hay detractores de uno y del otro, ¿eh? Yo en todos los foros que he ido y a todos los sitios que he ido, los bibliotecarios les encanta el e-reader de tinta electrónica. Y la gente que está más adaptada a las tecnologías, el iPad les chifla. Hay para todos los gustos. En general, se dice que quizás lo que se tiende es a multiplataforma. O sea que cada uno tendremos diversos dispositivos con los cuales miraremos una cosa o la otra. Hay que pensar que cuando tú te descargas un libro electrónico de Internet, lo puedes leer en múltiples dispositivos. O sea, de hecho, el e-reader no deja de ser un aparatito en el que te bajas un archivo y te ves un libro, pero es que también puedes ver un PDF o una foto. Lo que pasa que ese e-reader está especialmente adaptado por su forma y sus características para leer libros. Pero lo puedes mirar exactamente igual desde un ordenador, desde un móvil, desde luego lo verías mucho peor porque es más pequeño, pero en definitiva es un lector igualmente. Mientras soporte los formatos en que está el archivo, tú lo puedes leer igual. Hablamos de formatos. Ahí sí que existe también un poco una guerra, ¿no? Porque hay diversos formatos para poder realizar estos contenidos digitales o libros digitales. Igual que en fotografía, bueno, o en imagen, podemos hablar del GIF, del JPG, del TIFF o de otro tipo de formatos. Estos son los formatos. En general, parece ser que existe un cierto consenso en que el EPUB va a ser el formato en el cual van a convergir todos los archivos. Ya veremos si finalmente será este. ¿Por qué? Porque el EPUB es un formato de código abierto y es muy fácil de poderse descargar, de poderse leer y cosas de este tipo. Existen otros, ¿eh? El Mobile Pocket y muchos otros más. En todo caso, si alguno de vosotros se compra un lector de libros digitales, tiene que fijarse en qué soporte el máximo de formatos distintos, porque si veis que no soporta el iPad, pues claro, quizás ya no vale la pena comprárselo, ¿eh? Esto es igual que, ahora ya no tanto porque existe una convergencia en que el MP3 es el formato en el que uno escucha los archivos de música, pero antes que había más, pues tenías que mirar, ¿no?, que tenga a este lector de música que tenga los máximos. Esto con un tiempo cambiará, pero de momento existe esa gran apertura de formatos. Un tema que comentaba Javier Gutiérrez en su charla y que también es muy importante. ¿Cómo se va a desarrollar todo el tema de los derechos, la piratería, el precio de los libros? Eso, desde luego, es algo en el que los ilustradores e ilustradoras, en cierto modo, poco pueden hacer, ¿no? Porque eso forma más parte de la industria que no de la creación, pero sí que afecta a los creadores. Todos sabemos que los archivos en Internet son fácilmente, por muchos sistemas antipirateo que se inventen, son fácilmente descargables, copiables y todas esas cosas. También sabemos que en otros países no existe tanta facilidad, bueno, no, tanta conciencia de que el pirateo es algo que no pasa absolutamente nada. Y sabemos que en el Estado español existe una especial sensibilidad por copiar todo lo que aparece, se vaya a usar o no se vaya a usar. Ese es un tema realmente controvertido, ¿no? La mayoría de las editoriales con las que yo he hablado sobre el tema de la piratería en concreto, no existe demasiado consenso en el sentido de decir qué es mejor, a castigar a los que piratean o poner mecanismos para que no puedan piratear, bajar el precio de los libros al máximo. Bueno, pues cada uno tiene sus ideas. Hay quien piensa que hay que hacer como el carnet por puntos, ¿no?, que parece ser que está dando resultados. Pues quien se baje un archivo ilegalmente, una multa. Hay quien dice que no es necesario hacer estas cargas punitivas, sino que, bueno, una reducción del libro, del precio del libro, fomentaría que la gente lo descargara ilegalmente. Ese es un tema que va a quedar ahí. No sé si entre los creadores, tal como decía Javier Gutiérrez, se puede hacer también una política de concienciación hacia la sociedad. Ahí hay un problema y es que, bueno, que la sociedad, por los motivos que sea, entiende más las razones de la empresa y las multinacionales que no las de las personas que un poco hacen su trabajo sin pretender, por desgracia, conseguir unos intereses tan elevados, ¿no? Sobre el tema del precio de los libros, en general, uno diría que el precio del libro electrónico tendría que ser bastante más reducido que el precio del libro en papel. ¿Por qué? Porque ahí se eliminan los costes de distribución y los costes de la librería, ¿no? Bueno, ahí también hay opiniones diversas. Hay quien cree que el precio debe ser igual, porque tú en definitiva tienes un producto similar, simplemente que prefieres tenerlo en un soporte digital, y hay quien dice que no, que el precio un precio bajo fomentaría precisamente que más gente lo comprara y no solo, y que eso repercutiría en beneficio de la empresa y luego en beneficio del autor, ¿no? En general, yo creo que existe un consenso sobre que el precio sea más bajo, en general. De hecho, no sé, supongo que habéis leído en prensa que cuando Amazon obtuvo los derechos para distribuir las obras de Macmillan, las quería vender a un precio que Macmillan dijo que no, que era demasiado alto. Finalmente llegaron al acuerdo, bajaron los precios y Amazon distribuye las obras de Macmillan en soporte digital, ¿no? Claro, poner un precio muy alto es una traba. Por otra parte, si el precio es alto, el autor y la industria cobran más. Yo creo que esos son caminos que realmente iremos viendo. Existen muchas dudas, pero iremos viendo. Otro tema interesante respecto a todo lo que es los precios y la piratería es cómo los creadores y cómo las asociaciones estamos afrontando este tema. Muchos de vosotros supongo que habréis recibido el comunicado de FADID en el cual se hacían unas recomendaciones sobre lo que tenía que cobrar el autor por la cesión de derechos en contratos digitales. No por obras de encargo, sino cuando tú tienes una obra que ya la has hecho para una editorial y te dicen, bueno, ahora dame los derechos para el soporte digital. En general, nosotros diríamos que esos derechos a repartir entre autor y autor de texto y autor de imagen tendrían que ir sobre el 25%. Antes siempre hemos considerado que el soporte en papel tendría que ser sobre un 10 y ahora pensamos sobre un 25. Quizás un 20, no, nosotros recomendamos un 25, ¿no? Eso es muy importante porque también, como decía Javier Gutiérrez, sienta un poco las bases de posibilidades futuras. Otro tema que él ha comentado, que a mí me parece muy interesante, y yo no tenía previsto decirlo, pero creo que es muy, muy interesante, que es que cuando cedáis en la cesión de derechos que hagáis de vuestros contratos de encargo para obra en papel, sobre todo vigilad mucho con el derecho de transformación. Creo que eso es interesantísimo. En el momento en que vosotros hacéis una cesión de derechos extensa de la transformación de vuestra obra, ahí estáis cediendo ya los derechos digitales, cualquier transformación que se haga. Entonces, al tanto con lo que cedéis en vuestro primer derecho, en vuestro primer encargo, porque eso ya es el reflejo de obras futuras. Y eso es importantísimo, pero muy, muy importante. Cuando ahora nosotros nos fijamos en el contrato digital, siempre se remite a lo que habéis cedido en el contrato de encargo. Por tanto, desde el primer contrato que os hagan, ya vigilad ahí. Para eso, yo la verdad estoy segura que en la asociación de vuestra asociación, vaya, hacéis exactamente lo mismo. Nosotros, cuando se nos dirige a alguien para cualquier consulta de contrato, sea socio o no sea socio, siempre le pedimos que, por favor, que nos pregunte. Porque un contrato no es solo el anticipo que tú vas a cobrar al principio, es tu trabajo para todos los años en los cuales tú has hecho esa cesión de derechos. Entonces, a partir de ahí, vale la pena luchar por un contrato que esté mejor. También otra recomendación que yo hago muchas veces a la gente que se dirige a nosotros es que un contrato, y perdonad que me vaya un poco de tema, pero es que como hablamos de contratos, esto es muy interesante, un contrato siempre se puede negociar. O sea, en un contrato hay múltiples cláusulas. Y eso de decir, bueno, es que como no me van a decir a todo que no, bueno, pues seguro que a todo te dicen que no, pero igual a tres cosas te dicen que sí y a dos que no, pues mejor tres que ninguna, ¿no? Y eso también es algo interesante. Fijaros, de todas las cláusulas que vosotros cambiaríais, ¿cuáles os interesan más? Entonces, luchar por esas, poner un orden. Esta la primera, la segunda, la tercera, y empezar por ahí. Yo casi diría que en un 80 o 90% consigues algo. Esa es la experiencia que yo tengo y me parece importante trasladarlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los contenidos digitales. De ese contrato inicial que vosotros hayáis firmado bien, sea para una obra digital, sea para una obra en papel o para lo que sea, siempre serán vuestros contratos del futuro y vuestras liquidaciones de derecho del futuro. Eso es muy importante. En cuanto a los contratos digitales, recordad que ya que la distribución desaparece y la librería también, podéis intentar negociar unos derechos más altos. Y de hecho, los editores, algunos de los que nosotros hablamos, ya entienden que algo así ha de ser. En el libro en papel está más o menos estudiado que de lo que cuesta un libro, del precio de venta de un libro, el 50% se lo queda la distribuidora. El resto va para los autores, para la producción editorial y para el negocio editorial. Eso es importante saberlo porque si esto es realidad, quiere decir que ahora queda un 50% libre por ahí. Por lo tanto, sentiros con derecho para reclamar esto que es vuestro, ¿no? En cuanto al modelo de negocio de la industria editorial, no tienen ni idea de lo que va a pasar. Por lo menos todos los que yo he hablado y los foros en los que yo he asistido. El sector editorial parece que está muy pasivo y que está esperando a ver qué pasa. Es como un poco paradójico, ¿no? Bajo mi punto de vista, porque a mí me cuesta entenderlo, que no hagan absolutamente nada, que prácticamente no apuesten por creación en libro interactivo, que hayan montado Libranda, supongo que más o menos habéis leído, ¿no? Libranda es una librería virtual. Ahora los libros digitales los hace alguien, quien sea, un editor o quien sea, y se ponen a disposición del lector interesado en una librería digital. Esa librería es una página web que hay en internet, que tú te miras los libros que hay, aprietas y te descargas el libro, sea en el ordenador, sea en el iPad a través de una conexión a Wi-Fi o 3G, o sea en tu lector de libro de venta electrónica que tenga conexión Wi-Fi o 3G, ¿no? O sea, tú haces una parte del trabajo también. Esa librería digital, ¿quién está montando esas librerías digitales? Por una parte, las propias librerías de toda la vida, algunas tienen librerías digitales, Amazon, Google, Telefónica, leí hace poco que también tiene montar su acceso a los contenidos, al tanto con eso. Y luego, ¿qué está haciendo el sector editorial? Se han unido todos juntos para montar una gran plataforma que se llama Libranda. Yo lo que estoy oyendo estos dos días es que Libranda funciona fatal, pero fatal, que cada vez que te intentas descargar algo te vuelves loco, cosa que no tiene sentido, porque si tú quieres que no te pirateen, facilita un poco el acceso a estas obras, a alguien que ya está dispuesto a pagar para ello. Y hay quien dice que Libranda no deja de ser un bloqueo a la descarga de libros digitales por alguna estrategia que por lo menos yo no conozco, ¿no? En uno de estos foros que asistí, también a una de las personas, uno de los ponentes, que se llama Javier Zelaya, que a mí, bueno, lo que dice es interesante porque es un experto en el tema y yo le he leído algunas cosas en internet, y él dice que es una estrategia buscada empresarial. O sea, que el sector editorial no está pasivo porque sí, sino porque ellos apuestan por estar pasivo, descontinuar en papel y desprenderse de sus fondos editoriales en papel, sobre todo también en Latinoamérica, y luego pues igual esperar a ver qué hacen las multinacionales internacionales. Eso ahí queda exactamente, no sabemos qué pasará. Lo que sí está claro es que de momento las editoriales lo que están haciendo es intentar pasar sus fondos de papel a contenido digital. ¿Cómo lo hacen eso? Simplemente escanean la obra y le ofrecen algún atractivo extra interesante, alguna pequeña animación o alguna cosita que le haga gracia. Y le llaman PDF enriquecido. Enriquecido porque es ese valor un poco así de más que se da, ¿no? Y eso yo no lo llamaría el libro interactivo, un libro digital, porque no tiene todas las posibilidades que puede contener el libro digital, ¿no? El libro digital ofrece, bueno, yo pienso que ofrece un universo increíble para el creador, mucho más complejo, mucho más rico de lo que es ese PDF enriquecido, de lo que es esa traslación del papel a los dígitos, ¿no? A ese soporte distinto. Pienso que estaría bien que el sector de la creación empezara a pensar que cómo puede contribuir, ¿no? A esa nueva creación de contenidos que permiten mezclar imagen, introducir audio, animación, fotografía y hasta nuevas posibilidades del lenguaje de la comunicación, ¿no? A mí eso me parece un universo absolutamente atractivo y muy interesante. Pues bien, de momento esto no lo están haciendo las editoriales. Simplemente, bueno, escanean y pasan las obras a formato digital. ¿Quiénes van a ser los perdedores bastante claros de esta historia, los distribuidores y los libreros. Porque los distribuidores sí que está claro, a pesar de que existe un cierto consenso, es que el papel no va a desaparecer de aquí a 2 días, también existe un cierto consenso, parece ser, que esta revolución digital en los próximos años se va a dar, ¿no? De hecho, yo personalmente pienso que va a ser completamente efectiva cuando lo que llamamos los nativos digitales, esos ahora niños que ya cuando tienen 4 o 5 años se comunican, leen, interaccionan con el ordenador, tengan 15 o 20 años, cuando ya puedan comprar sus productos, esos nativos digitales consumirán digital porque es lo que han visto desde su nacimiento. Esos consumidores digitales sí que harán realmente eclosionar y ya fundamentar lo que es esta revolución digital, ¿no? O sea que los distribuidores y los libreros no desaparecerán en 2 días, pero sí que está bastante claro que en un tiempo determinado su papel, nunca mejor dicho, ya no tendrá sentido, ¿no? Y luego también otro tema que yo creo que va a cambiar mucho es todo el tema de lo que es el libro de texto. Cuando se hablaba de que os iba a hablar del sector editorial, para los ilustradores ya sabemos que os nutrís fundamentalmente de la producción de libro y sobre todo del libro de texto, ¿no? Ahí sí que creo que va a haber un gran cambio. ¿Por qué? Porque el libro de texto da mucho trabajo y el futuro va a ser la digitalización de las aulas. En Cataluña, no sé si lo sabéis, que ahora se han vuelto como locos en que todo sea digital. Y sobre todo este año, a los niños de secundaria ya se ha implantado deprisa y corriendo, existen bastantes críticas al respecto, que vayan todos a las aulas con ordenador. No sé qué tal aquí, si pasa un poco igual, luego si queréis lo comentamos, pero bueno, en Cataluña ha sido ahora como una locura, ¿no? Y en el proceso de este trabajo entrevisté al director de una empresa que hacen libros de texto digitales. Y él me habló del modelo de trabajo que tienen y me pareció muy, muy, muy interesante, no porque me parezca bien ni mal, que tampoco lo sé, sino por el cambio que podía suponer. Él no contrata como se hacía hasta ahora, no hacen cargos con los ilustradores, sino que tiene a los ilustradores en plantilla. Tiene a 8 o 10 ilustradores, especialistas en distintos ámbitos, 2D, 3D, animación, para que hagan los contenidos de esos libros digitales. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que el ilustrador trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque el libro digital, igual que cualquier otro contenido digital, puede ofrecer una creación más rica y compleja. Es decir, uno ya no hace falta que explique el motor a 4 tiempos con fotos, ¿no? Ya lo puede explicar con una animación o cómo circula la sangre en el cuerpo. Eso es una riqueza, evidentemente, para los alumnos, pero a la vez también representa una creación mucho más compleja. Para alguien que ha de crear estos contenidos, sí que realmente le interesa tener un equipo multidisciplinar que haga ese tipo de creaciones. ¿Qué pasa por otro lado? Y esto me lo comentaba otra persona, desde luego no me lo comentaba el de la editorial, ¿no? Que por lo menos parece ser que en Cataluña, y esto lo he hablado sin haberlo contrastado y sin saberlo exactamente, quien ha negociado las licencias para que las escuelas decidan qué contenidos digitales o no dan a sus alumnos es la Generalitat, el gobierno catalán, el Departamento de Educación concretamente, ¿no? Entonces, si tú contratas esas licencias a un precio determinado y esas licencias los padres luego las han de comprar, igual que tú comprabas antes el libro a EDB o a quien fuera, a la editorial que fuera, tú comprabas solo ese libro, pero no tenías que comprar el libro y el ordenador. Entonces ahora los padres tienen que comprar libro y ordenador, con lo cual o se gastan el doble o alguien paga el pato, ¿eh? Bueno, como os podéis imaginar, el sector editorial les toca pagar el pato y, lógicamente, también al autor, ¿no? Porque seguramente el sector editorial lo que no quiere bajo ningún concepto es perder sus beneficios. Una estructura del tipo que planteaba el editor que hablábamos puede reducir muchos costes. Porque si tú tienes a los trabajadores en plantilla con contratos de obra y servicio, por ejemplo, no sé si era el caso de él, ¿eh? Él me dijo que los tenía en plantilla, pero yo cuando hablé con él, sinceramente no caí en preguntarle esto. ¿Qué pasa? Si te encargan algo, tienes a esta gente, cuando se acaba el trabajo, pues adiós, muy buenas. Y así reduces muchos costes. Pero creo que como sector también tenemos que pensar que quizás el sector del libro del texto va a tener muchos cambios y la realidad es que muchos ilustradores viven del libro de texto. Hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, ¿no? Otra de las áreas del mundo editorial es la prensa. La verdad es que la prensa, yo pensaba que dedicaría más extensión de mi trabajo a la prensa. Y la verdad es que le he tenido que dedicar muy poca. ¿Por qué? Porque la prensa está en un proceso, yo diría, de una cierta desaparición. Y hablo de cierta, ¿eh? No de desaparición. Todos sabemos que acceder a los contenidos de prensa, si tienes una conexión a Internet, es gratis hoy en día. No te tienes por qué comprar el diario. Entonces, por una parte, las empresas de comunicación están perdiendo el ingreso de los diarios, perdón, de lo que venden por diarios, pero por otra parte, los ingresos de publicidad que ellos tendrían que ganar a través de Internet tampoco aún están teniendo esos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que tienen pérdidas. Y claro, hablar de que va a desaparecer, yo no me atrevería a decir de eso, pero hablaría de cosas que pueden pasar. Una, hay quien dice que vamos hacia el camino de un periodismo ciudadano. Es decir, que cada uno escriba lo que quiera, los blogs, y que cada uno construya cosas que las personas lo construyan. Eso es una posibilidad. Otra, es que el periodismo de calidad, la información de calidad, que se pague, porque si no es insostenible. De hecho, vosotros sabéis que The New York Times ahora cobra las suscripciones. Esa sería otra posibilidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un sector en claro cambio. Yo creo que con muchos despidos en el mundo del periodismo, nosotros sabemos que La Vanguardia ha reducido este último año en un 30% a los importes que pagan a los ilustradores, cuando nosotros hace 2 años estábamos luchando porque incrementaran la cesión de derechos digital. Pues no hemos perdido eso, sino que encima han reducido un 30% lo que pagan a los ilustradores. Entonces ahí sí que ese sector tendremos que estar atentos, evidentemente, pero ver cómo lo reconducimos y qué hacemos ante eso, ¿no? Otro de los sectores que he estudiado, aparte del sector editorial, es el sector del videojuego. Yo creo que hay dos sectores en los cuales va a haber posibilidades de trabajo en los próximos años debido a estos cambios que hay de procesos tecnológicos y de nuevos soportes, pero no solo de eso, sino de la adaptación que la sociedad va a tener a esos nuevos soportes. Ya pueden haber nuevos aparatos que si la sociedad no los consume, no servirá de nada que se hagan contenidos para ellos, ¿no? Yo creo que sí, que va a haber un consumo masivo de la sociedad y, por tanto, que sí que va a tener sentido crear esos contenidos para esos soportes. Y yo creo que dos de ellos van a ser los videojuegos y la animación. La animación no la he podido trabajar tanto porque creo que eso me llevaría a otro trabajo quizás. Pero la animación, desde vuestro punto de vista, o desde vuestro trabajo, no la veo tanto como los largometrajes que ya todos conocéis y en los cuales algunos ilustradores trabajan, sino como, como las animaciones de pequeño formato, porque la publicidad va a cambiar su manera de publicitar. La publicidad en papel va a continuar existiendo mientras exista el papel, pero poco a poco va a ir migrando a los contenidos digitales. Como ya decíamos, los contenidos digitales te ofrecen un nuevo universo. ¿Para qué vas a hacer una publicidad en 2D si la puedes hacer en animación, que todo el mundo la va a ver con mucha más alegría, ¿eh? Entonces, ese tipo de creación sí que es una creación en la que puede fácilmente trabajar un ilustrador. Y luego el sector de los videojuegos, que sí que he trabajado un poco más, porque me parece que es una área que no está como olvidada por el mundo de lo que es la creación, no por el mundo de la técnica, pero sí por el mundo de la creación. Y yo diría que es un sector que va a tener, que puede tener posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Por varios motivos. El sector del videojuego es un sector que está creciendo mucho. Hay estadísticas, sobre todo la de los creadores de videojuegos, que dicen que está el consumo de videojuegos, facturación, está por encima del cine y de la música, ¿eh? Igual no está por encima, pero igual está justo por debajo. O sea, es un consumo muy importante. ¿Por qué se ha incrementado este consumo? Primero, porque los que empezaron a jugar con los videojuegos, los iniciales, se han hecho mayores y algunos continúan jugando. O sea, que se ha ampliado el número de esos primeros consumidores a los que aún continúan jugando. Otro motivo es que se ha ampliado el espectro de personas que consumen esos videojuegos. Yo diría que ahí un gran causante de ello ha sido la consola Wii. La consola Wii ha familiarizado el uso de los videojuegos. Con la Wii ya no juega solo el padre que jugaba al Final Fantasy y cosas de estas, ¿no? Sino que los niños y la madre pues están jugando un partido de tenis o bajando por una pista de esquí o haciendo cualquier actividad o hasta fitness con los videojuegos. Y luego también que el videojuego se está utilizando en otras áreas muy distintas. En el área de la medicina y de la salud, en el área del aprendizaje, el videojuego te ofrece esta amplia gama que no exclusivamente es la que todos pensamos de tiros, de coches y de todas esas cosas, ¿no? Y luego también temas ya un poco más complejos como el de realidad virtual, que parece ser que en los próximos años, ya hablo en un futuro quizás más largo, va a tener una gran utilización. España es un país bastante creador de videojuegos, aunque yo la verdad es que no lo sabía, me he dado cuenta a raíz de estudiar esto, pero de un tipo de videojuegos determinados, que son los que se llaman los casual games, que son los videojuegos pequeñitos. Ahí también un ilustrador puede tener posibilidades, porque esos videojuegos requieren de una capacidad informática menos elevada que no los videojuegos más largos. Para que os hagáis una idea, un videojuego de creación como este que comentaba de Final Fantasy o Tomb Raider, igual llevan meses y meses de trabajo para creación. En cambio, estas aplicaciones más pequeñitas, la verdad es que no, que son relativamente fáciles de hacer. Por ahí yo pienso que un videojuego, pensad que es todo creación gráfica. Eso alguien lo tiene que hacer. Ahí puede haber fotografía, pero poca en realidad. Y yo creo que es un sector muy, muy interesante, teniendo en cuenta además que en el año 2009, el año pasado, el Ministerio de Cultura consideró que los videojuegos eran una industria cultural. Ya ha pasado de ser otro tipo de industria a considerarse como un bien cultural, como una industria cultural. Y bueno, ahora pasamos a lo que pienso que yo casi os puede interesar más de este trabajo, ¿no? Frente a esta exposición, a este escenario, que no sabemos si será real, si se va a cumplir un poco todo lo que más o menos he estado comentando, pero parece que sí, que podría apuntar, Es cómo va a tener que ser el creador, la creadora, que haga los contenidos para estos soportes. Quizás ya podéis deducirlo un poco. Yo he estado hablando con editores, he estado hablando con expertos del sector y con toda la gente que yo pensaba que podía trabajar con ilustradores. En general, existe un cierto consenso a pensar que el ilustrador o ilustradora tendrá que ser más técnico, que tendrá que dominar programas como Flash, Adobe InDesign. Desde luego, nadie habla de cómo tiene que hacer su creación ni con qué técnicas las tiene que hacer. Eso es algo propio de cada uno y que cada uno decide, ¿no? Pero sí que tendrá que haber esa traslación a lo que es los programas digitales, porque los contenidos van a ser digitales. Tendrá que, casi más que dominar estos programas, conocerlos, porque quizás el trabajo va a ser mucho más en equipo. Quizás más que hablar del ilustrador individual que está en su estudio solo haciendo las cosas y luego envía por correo electrónico el archivo TIFF o en el formato que sea, tendrá que ser un ilustrador o que en su propio estudio o que en determinadas ocasiones tenga que hablar con el informático, pero que cuando hable con el informático sepa de lo que está hablando. Que si el informático le dice, bueno, mira, es que vamos a hacer aquí una animación de un minuto y tiene que salir el personaje, pues que el ilustrador sepa el trabajo que tiene que entregar, porque va a saber cómo va a estar animado. Y eso es imprescindible. Tendrá que saber más. También puede ser que el ilustrador pues sea un experto en Flash y ya lo haga él solo. De hecho, ya sabéis que, y seguro que alguno de vosotros domina el Flash hasta el punto de poder hacer animaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que esas animaciones pueden ir perfectamente para lo que hablábamos antes de la publicidad, ¿no? Para poder hacer una pequeña animación que pueda ir para cualquier tipo de publicidad. Entonces, hablamos probablemente de un ilustrador distinto, que quien no esté formado en estas áreas se tendrá que formar. No, ahí no, yo creo que no hay tutía, porque si va a cambiar la manera de comunicarse, también va a tener que cambiar la manera de hacer esa comunicación. Yo creo que será bastante así. Y tampoco va a ser una cosa rápida, ¿no? Yo hasta me imagino que quizás van a hacerse como estudios o empresas que ofrezcan todos estos servicios. ¿Por qué no? Es un poco definir el ilustrador como lo que es un diseñador gráfico, que trabaja en plantilla, en una empresa, con los programas de animación y que se utiliza como recurso de la ilustración. Quiero decir que no se me hace un poco... Sí, es posible, y si queréis ya abrimos el turno de preguntas. Sí, es posible. No lo veo exactamente como integrados en una empresa y, de hecho, tampoco me parecería, creo, demasiado bien. Porque vosotros sabéis que cuando un creador trabaja para una empresa, todas sus creaciones, la cesión de derechos patrimonial, no la moral, que siempre es del autor, se queda directamente en la empresa. Entonces, yo en ese aspecto quiero decir que vosotros luego esos derechos no los podríais revender ni reutilizar. Sí, para libro de texto. El libro de texto sí que quizás se puede ir hacia el modelo. Quizás, pensar que hablamos todos en especulaciones, quizás. Pero en otras áreas, yo no sé si igual se harán pequeños estudios, que quizás pueda haber un informático, o aunque no sean estudios, es igual que tú colabores. Igual que ahora, pues el diseñador gráfico tiene 3 o 4 ilustradores que le hacen las cubiertas de libros, pero más o menos son esas personas con las que se colabora, ¿no? Otro tema también interesante son las aplicaciones, por ejemplo, para iPhone. En la Asociación de Cataluña hay un ilustrador, no sé si lo conocéis, y os invito a que lo miréis en su propia web, Hanoch Piven, que ya es una aplicación para iPhone. Supongo que colaborando con un informático se ha inventado un juego en el cual construye caras. ¿Sabéis cómo el potato? Pues no sé si lo conocéis, si habéis jugado de pequeños con el potato. Pues el potato digital. Entonces, tú con distintos elementos haces una cara. Pues ese juego tú lo ofreces a Apple. Apple te dice si sí o si no, le pones un precio por descarga, Apple se queda un porcentaje y luego tú a vender, pero es que tú estás vendiendo a un mercado mundial con Internet. Solo que lo pongas a un euro, imaginaros, ante un mercado mundial, ese jueguecito que tú dices, ostras, pues a mi niño cómo le va a gustar el potato digital, ¿no? Y igual lo vendes, eso no necesita ni lenguaje, ni inglés, ni nada más, ni audio. Es algo sencillo. Entonces, ¿por qué no tener a tu informático colaborador con el que hagas las aplicaciones para iPhone? Esa es otra posibilidad interesante, ¿no? El técnico no sabrá seguramente cómo hacer las caras y cómo poner las orejas y la boca y no sé qué. Pues ahí es donde el ilustrador tendrá que estar. También otro camino es el camino de la autoedición. Yo el otro día estaba analizando Bubok. ¿Conocéis Bubok vosotros? Sí, bueno, pues Bubok tiene la posibilidad de hacer, de que tú puedas subir un archivo de texto y de imagen y ellos te fabrican lo que sería el libro. No te cobran nada por hacerlo, absolutamente nada. Entonces tú subes el libro, ellos te dicen el precio de coste que tendría un ejemplar, lo maquetas con unas herramientas que ellos tienen facilísimas y dices, yo lo quiero vender por tanto. Si vale, pongamos, 7 euros, pues yo lo quiero vender al público por 9 euros. Esos 2 euros que quedan, una parte se la queda Google y la otra se la queda el autor. Ellos tienen una librería digital en la cual están todos los libros y cada vez que alguien compra ese libro, Bubok se encarga de imprimirlo y de hacerlo llegar al consumidor. Eso también abre un camino interesante para cualquiera que quiera autoeditar sus obras, ¿no? O sea, la autoedición también puede ser otro camino para uno trabajar. Mira, B-U-B-O-K. De Barcelona, Úrsula, Barcelona, Oviedo, K. Sí. Ese también es un camino interesante. Yo diría que se va hacia un creador más transdisciplinar, ¿eh? O sea, que os podéis encontrar un fotógrafo que se forme mucho y que esté haciendo vuestro trabajo. Un creador visual, que lo mismo. Un comunicador audiovisual que venga del mundo del periodismo que también haga esto. Entonces ahí vosotros podéis entrar en el terreno de otros, pero al tanto que los demás también pueden entrar en vuestro terreno. Luego hay otros competidores también que tenéis que tener en cuenta. Hay editoriales que están encargando aplicaciones o animaciones a la India, que ya sabéis que son unos grandes expertos informáticos, y a los países del este. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. El tema de la autoedición es que igual deja un poco la figura y no tienes que responder del editor a simple impresor del trabajo gráfico. Quiero decir que se presupone que el editor también realiza un tipo de funciones de producción para hacer el trabajo y vender a los empresarios que llega a que llegue a estar en conocimiento del lector potencial de la existencia de ese libro. Entonces, ese tipo de herramientas pueden suplir ese papel. Es decir, que realmente tú puedes, por ejemplo, hay muchos sitios en los que subes de una forma gratuita, pero luego que tengan, bueno, me imagino que puede ser más fácil con el tipo de posicionamiento, que pueda llegar a estar en el buscador, los primeros puestos y demás, pero un poco la figura del editor digital. No sé si sí, perfectamente, y tienes razón. Una de las cuestiones que se plantea en el mundo de la edición es si va a desaparecer el editor precisamente, ¿no? El otro día en esta charla que tuvimos el lunes en las asociaciones hicimos unas charlas de cómic digital y recuerdo que un moderador hablaba de esto precisamente y decía, dice, bueno, quizás el editor tendrá realmente que hacer su trabajo, ¿no? Editar, porque hasta ahora es lo que tú decías, o sea, la persona que hace de intermediario en realidad. Por desgracia, pocas veces el editor está ahí mirando, oye, esto, ¿qué te parece si se hace como sea, si se cambia? O sea, que existe realmente un interés en que ese libro gane en calidad porque se haya hecho en colaboración, ¿eh?, entre el autor y entre el editor. Desde luego se apunta a que el editor precisamente asuma esa figura, a la de garantizar, o sea, que tú te compres un libro digital porque es de tal editor. Igual que hay quien se compra los libros de Anagrama, pues bueno, si es de Anagrama, si te gusta ese tipo de literatura, ¿no? Me lo compro porque este sello me da una garantía. O quien se compra los libros de Astiberri, por esto mismo, pongamos por caso, ¿eh? Eso, de hecho, sería lo interesante. Ahora, ante esa duda, existe el otro camino, que es el de hacerse uno solito el trabajo. Y ahí también hay otro aspecto que yo creo en el que uno se tendrá que formar, que es cómo se comunica digitalmente. O sea, ahí va a cambiar la forma, el marketing va a ser digital. Uno ya no va a ir a picar a la casa del editor, a llamar a la puerta y decir, mira, te enseño mi buque en papel. Eso ya, bueno, si lo haces hasta quedará como original porque ya nadie lo hará así, ¿no? Ya no será, es que eso ya no será. O sea, tú tendrás tu blog, como muchos ya tienen, desde luego, o tu página web y una identidad digital. El otro día nosotros hemos hecho un par de charlas sobre identidad digital y la profesora que las daba decía, bueno, al tanto los profesionales que están en Facebook y depende de dónde, porque vosotros ahora ya no sois unas personas opacas a depende de qué. Facebook te da una transparencia ante la sociedad que si tú vives de tu imagen como profesional, pues quizás tendrás que vigilar, ¿no? Porque cualquiera puede ir a Facebook y mirar si te has tomado una copa con no sé quién o cuáles son tus gustos o lo que sea. Claro, tú como profesional, si quieres dar una imagen, tendrás primero que vigilar la imagen que das y luego la imagen que tú quieres crear y cómo la difundes. Porque si tú vas a una librería, pongamos por caso una librería virtual, y dices, mira, yo acabo de hacer este libro interactivo. Mira, ¿quién es este señor o esta señora? ¿No? Vas a mirar, ¡puf! Esta persona, pues vaya, no sé qué. O dirás, pues esta persona hace 3 años que no se actualiza la web. Qué poco interesante. Ahí pues vais a tener que construir también un universo de marketing digital. En eso también habrá que estar un poco al día. En realidad uno se lo va a tener que currar muchísimo más, ¿eh? Pero vaya, yo lo vería como algo apasionante en general, como algo muy interesante. ¿Tenéis más preguntas? ¿No? Sí. Hay un tema que comentabas de el tema más que todas estas cosas, porque en el mundo digital no vamos a conseguir, vivir de ello, porque nos van a favorecer, es decir, no sabes cómo va a actuar el proyecto. Hoy en día, escribir cualquier serie en realidad, puede hacerlo gratuitamente, porque es el que se ha encargado de distribuirlo absolutamente por lo más adelante. Es decir, creo que el mayor problema. Sí, yo creo que tienes razón, creo que es verdad, y ese es uno de los problemas más graves. Ante eso, claro, y hay varias de las cosas que, Hemos comentado el tema de los contratos, imprescindible, pero esto será más bien un tema más editorial, tema de publicidad. Cobrar anticipos, no anticipos, porque en la publicación hay derechos de autor, pero cobrar ingresos.